y nuevamente para todas las minas de Chile, América y el mundo. American Song. Nena, no te hagas de rogar. Nena, yo te quiero más y más. No me hagas esperar. Nena, yo te quiero. Tu cuerpo me enloquece. Nena, me enamoré de ti. Sin darme cuenta me enamoré. Nena, yo te quiero. Tu cuerpo me enloquece. Nena, me enamoré de ti. Sin darme cuenta me enamoré. De rogar así rico.